Bueno, seguimos acá con la maratona. Vamos a hablar con Victoria, no, con Fernanda Andrada de Rocha. ¿Ya? Hola, Fernanda, ¿cómo andás? Hola, bien, ¿y ustedes? Acá estamos en plena concentración, digamos. Bien, bien. ¿Está movido? Disculpa, estaba un poco acelerada. No, acelerate nomás, habla. Es para eso el día de hoy, Fernanda. Sí, estamos acá en la playa, esta se llama Plaza Congreso de Rocha, y también conocida como la Plaza de la Madre, porque en el centro de la plaza hay una estatua de una madre con su niño. Por eso también elegimos este lugar para concentrarnos hoy, y esta actividad la organizamos el colectivo feminista, colectivo autónomo feminista de Rocha, que hace muy poquito que se conformó este colectivo. Estamos todavía en proceso de conformación, ¿verdad? Y tenemos muestra artística, cultural, es una movida toda hecha por mujeres, mujeres, y también tenemos personas LGTB en el colectivo que también están aportando, y que por ejemplo en la parte de pintura, de poesía, tener música, diseñado acá, hemos hecho una escenografía totalmente a mano, en telas de colores. Queremos fotos. Así que hemos estado trabajando todo el día full para decorar toda la plaza. Está llena de está hermosa, no saben lo que es, está hermosa. Mandaron fotos. Sí, se está empezando a llenar de gente ya se está empezando a llenar. Ay, qué lindo. De familias, de niños. Les contamos que además les vamos a regalar a cada una de las mujeres que vengan hoy una plantita, clavelines chinos, que esto fue una donación que conseguimos por la intendencia, y que va a ser un presente para que cada una se lleve con una poesía. Y bueno, no sé qué más contar en realidad. Bueno, va a haber de todo. Y estamos muy contentas porque se está empezando ya a llenar de gente acá. Excelente, que Rocha no se mueve mucho, así que es excelente la noticia, sí, que nos das. Sí, es verdad, no había nada de la sociedad civil organizada hasta ahora por estos temas de cuestiones de género que nos preocupan a todo el colectivo, y recientemente nos conformamos y estamos armando una agenda para todo el año de actividades que tengan que ver con la concientización, con las transformaciones, ¿verdad? Que queremos, lo que queremos para la sociedad más justa, sin violencia de género, todo eso. Así que en todo eso estamos trabajando y vamos a seguir trabajando todo el año. Buenísimo, buenísimo. Contanos una cosa, ¿para vos qué significa este paro? Para vos, como activista. Para mí, en lo personal este paro lo que significa es demostrar, cuando paramos las mujeres, demostramos que se para el mundo realmente. Porque hoy, si tú entras a mi casa, está todo sin hacer. Por ejemplo, te digo, quedó todo sin hacer, ¿tá? Y bueno, y estamos demostrando eso, ¿no? Que en realidad las mujeres somos mucho más que amas de casa, que somos mucho más que madres, somos mucho más que trabajadoras, somos en realidad... Algo así como personas. Somos personas, obviamente. Pero que realmente, digo, cuando paramos se nota que paramos, realmente. Bueno, buenísimo. Me encanta me encanta haber sabido que Rocha se movía y que tenga muchísima fuerza ese colectivo que está arrancando, justo con la fuerza de todas estas mujeres que estamos parando al mundo en el día de hoy. Sí, Ahí está, muchas gracias por llamar y gracias por todo el apoyo. Y sí, esto va a estar maravilloso, ya vamos a sacar fotos y ya les vamos a hacer llegar. Dale, perfecto. Fernanda, bueno, un abrazo enorme. A todas las mujeres del mundo y vamos a seguir luchando. Vamos arriba. Arriba las que luchan, un abrazo grande. Un abrazo. Me adhiero al paro internacional de mujeres. Yo paro porque no quiero que nos sigan matando por animarnos a decir no. Paro porque no soy un objeto, soy persona que piensa, razona, decide y elige. Paro porque no entiendo por qué las túnicas de las nenas se prenden para atrás y las de los varones para adelante. Paro porque no entiendo por qué cuando una pareja no quiere tener más hijos, es la mujer la que se tiene que ligar las trompas. Ni siquiera existe la posibilidad remota de que el hombre se haga una vasectomía. Paro porque no estoy loca si digo que no tengo instinto maternal. Paro porque no creo que sean degenerados los 5 hombres que a lo largo de toda mi vida me han mostrado el pene por la calle. Al contrario, creo que es un valor naturalizado. Paro porque me animé a cuestionar mis mandatos familiares y sociales, porque necesito que me crean por lo que digo y no por mis tetas y mi culo. Paro porque el machismo también hace que ellos no puedan decidir. Paro porque el feminismo une y el machismo mata. Paro porque esto no es una lucha. Esto es un cambio de paradigma que busca ver al otro como un ser único e irrepetible, que goza de los mismos derechos humanos que todos. Paro porque los géneros son construidos por nuestra propia búsqueda e individual y no por la idea binaria de hombre y mujer que la sociedad occidental nos ha impuesto. Paro por nosotras, sobre todo por nosotras y también por todos. Paro porque estoy furiosa y porque también siento que ayudo en cada pensamiento crítico a valorar al otro y a cuidarlo. Este 8 de marzo, Uruguay se adhiere al paro internacional de mujeres. Y yo también. CXC 273. Barrio de Peñarol. Radioactiva FM. Montevideo. 102.5. www.radioactivafm.org. Tomo y doy como costumbre. Respeto las siluetas de este carrusel. Me conmuevo con los detalles. Semilla y espero el momento en el cual crecer.